cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí. Siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Nos manda su mensaje de Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Es cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.